¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo estamos reunidos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean todos muy, muy bienvenidos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Estamos reunidos, pero cumpliendo estrictamente las disposiciones del gobierno. Es decir, sin aglomerarnos. Ustedes saben, para evitar la propagación del COVID-19, no solo estamos a más de 2 metros unos de otros, sino en algunos casos, kilómetros y kilómetros de distancia. Gracias a la posibilidad que nos brinda la tecnología. Pero sobre todas las cosas, damos gracias a Dios porque no solo estamos reunidos, sino unidos por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, sus hijos. Para aquellos que no nos conocen, somos de la Iglesia Proclamación Cristiana. Soy el pastor Edgar Zucchini y estamos ubicados en Asunción, Paraguay, a metros de la terminal de ómnibus. Bien, les invito, me acompañen en oración para poner en manos del Señor este tiempo. Oremos. Padre Celestial, estamos listos para abrir tu palabra y compartir con los que desean escuchar. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los corazones sedientos de ti. Y aquellas almas duras, Señor, y que por alguna razón o alguna circunstancia reciban este mensaje, terminen humildemente a los pies de tu Hijo Jesucristo. Queda en tus manos, Señor, este tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, tienen sus Biblias. Además deben tener bolígrafo y algo de papel, o algún cuadernito para ir anotando las citas bíblicas que iremos leyendo, que iremos diciendo, de manera que les va a ser muy útil. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, Lucas capítulo 24, y vamos a dar lectura a los 7 primeros versículos. Lucas capítulo 24, los versículos 1 al 7. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. El mensaje lleva por título, la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de Jesucristo. No hace mucho tiempo escuché una historia que me conmovió bastante y quiero compartir con ustedes. Dicen que se trata de una historia verídica que ocurrió en un país acá por Sudamérica, donde hay muchos secuestros y muertes. Dice la historia que una familia entera vivía angustiada por el secuestro de uno de sus miembros. El secuestrado era uno de los hijos. Y para peor, no tenían forma de pagar el rescate. Un día suena el celular del papá y era el representante del gobierno que le anunciaba que el hijo acababa de ser ejecutado, dejado y abandonado en el monte para comida de cuervos. Después de aquel informe oficial, cuánto dolor invadió a esta familia, cuánta impotencia, cuánto llanto, cuánta desesperación. Parientes, amigos, vecinos, todos aterrados por tan dura, injusta y cruel forma de morir de este joven en manos de sus verdugos. Pero unos días después, el papá recibió una llamada, una videollamada, que lo primero que escuchó fue: papá, estoy vivo, escapé de la muerte, escapé de las manos de mis secuestradores, estoy acá frente a la casa. Sin entrar en detalles, lo cierto es que el hijo estaba vivo. Por supuesto, fue difícil de creer, el papá le estaba viendo en directo y escuchando, no sabía si gritar, saltar, correr. Se puso tan feliz. Y cualquiera, ¿verdad? Rápidamente toda la familia saltando de alegría, besos, abrazos, después los vecinos, y ya empezaron a llegar los parientes, amigos, en fin, toda una fiesta. Perdón, toda una fiesta. Final feliz. La resurrección de Cristo Jesús es uno de los eventos sobrenaturales más importantes que registra la Biblia. Si le preguntamos a los mormones, ¿dónde está el cuerpo de aquel autonombrado profeta y apóstol y presidente de los mormones, un tal José Smith? Bueno, ellos conocen muy bien dónde lo pusieron después de haberse suicidado. Ellos conocen su tumba. Si le preguntamos a los chinos dónde está el cuerpo de Confucio, el máximo ídolo de ellos. También ellos saben dónde está su tumba. Si le preguntamos a los budistas qué pasó con el cuerpo del dios de ellos, responderán: acá está su tumba y acá está el cuerpo de Buda. Si le preguntamos a los musulmanes dónde está el gran profeta de ellos, el famoso Mahoma, dirán: acá está su cuerpo muerto. Lo más que podrán decir es que está bien conservado, pero muerto. Si le preguntamos a los católicos dónde están los cuerpos de sus papas, ellos saben, lo tienen bien guardadito. Incluso si le preguntamos dónde está María, salen con la gran tontería que ascendió a los cielos, pero sin ningún fundamento bíblico, sin ninguna prueba bíblica. Lamento por los seguidores de María, pero sus jefes religiosos se siguen burlando de ellos. Es más, la María católica es un invento de los falsos profetas y administradores de esa religión. La María registrada en las páginas de la Biblia es la madre de nuestro Señor Jesucristo y se encuentra muy distante de esa María falsa que enseña la religión católica. Solamente los cristianos, los seguidores auténticos de Jesús, pueden decir y gritar al mundo entero, así como hizo aquel ángel cuando las mujeres visitaron la tumba del Señor: Cristo Jesús ha resucitado. Y si resucitó, y si no está en la tumba, ¿dónde está Jesús? La Biblia nos enseña y nos dice en varios pasajes. Uno de esos pasajes podemos ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y dice el versículo 22, primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro nos dice en este pasaje que Jesús subió a los cielos. Dice que Jesús está a la diestra de Dios. Y por si fuera poco, nos cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, que a Jesús están sujetos todos los ángeles. A Jesús están sujetos todas las autoridades. A Jesús están sujetos todos los poderes. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hay muchos testigos. Muchos testigos que le vieron y le escucharon al Señor. Y vamos a empezar por los ángeles. Y voy a ir citando los pasajes donde se encuentran los testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir citando para que ustedes vayan tomando nota. Los ángeles, los primeros testigos. Lucas 24, los versículos 1 al 7, donde estando ahí en la sepultura del Señor, dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Otros testigos, las mujeres. Aquellas mujeres que fueron tempranito, un domingo como hoy, hasta la tumba del Señor. Estas mujeres estuvieron presentes cuando el cuerpo fue puesto en esa tumba. Mateo 27, 59 al 61 registra. Estas mismas mujeres encontraron la tumba vacía. Mateo 28, los versículos 1 al 6. Estas mismas mujeres le vieron después en la resurrección, cuando nuestro Señor resucitó, se les apareció. Los versículos 8 al 10 de Mateo 28. Otros testigos. Los discípulos del Señor. Acá mismo, en Mateo 28, los versículos 16 al 20, encontramos que los discípulos del Señor fueron también testigos de la resurrección. El apóstol Pablo nos dice allá en Primera Corintios, del capítulo 15, el versículo 6, que unos 500 creyentes, unos 500 hermanos ya en Cristo, le vieron al Señor resucitado. El mismo Pablo, en el versículo 8, nos dice que él mismo fue testigo de la resurrección de nuestro Señor. Él le vio a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 de 1 Corintios 15, él mismo nos relata. Y nos relata inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que realmente significa la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que realmente significa que Jesús haya resucitado? Vamos a ir viendo el significado de la resurrección del Señor. En primer lugar, significa certeza. Certeza que siempre él habló la verdad. Allá en Juan, en el capítulo 2, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, los versículos 19 al 22. Vamos a estar leyendo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Bien clarito, los discípulos entendieron que Jesús siempre habló con la verdad. También el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa seguridad. Seguridad, perdón, seguridad que es de verdad el Hijo de Dios. Allá en Romanos, capítulo 1 de Romanos, dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué razón? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús significa seguridad para nosotros. También significa testimonio. Testimonio que Dios aceptó su sacrificio. Sí, ese sacrificio de morir en la cruz por nuestros pecados, Dios aceptó. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice los versículos a partir del 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, y atiendan, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Testimonio de Dios, eso significa la resurrección de Jesucristo. Un testimonio para que nuestra fe y nuestra esperanza no esté puesta en una estatua, no esté puesta en una imagen, no esté puesta en cualquier persona, sino en su Hijo resucitado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también significa tranquilidad. Así es, tranquilidad. Tranquilidad porque mis pecados fueron perdonados. Romanos, en el capítulo 8, fíjense lo que dice los primeros dos versículos, y yo quiero, les voy a leer los primeros dos versículos donde dice, Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Cristo resucitado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos significados ya de la resurrección de nuestro Señor tenemos? Significa también esperanza. Esperanza de resucitar de entre los muertos. Un poquito más adelante de Romanos, también el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 4, la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, y fíjense lo que dice los versículos 16 al 18. El apóstol Pablo acá está hablando, anunciando el misterio que Dios le reveló. ¿Cuál misterio? El arrebatamiento. Que, dicho sea de paso, es inminente. Es inminente que el Señor alce su iglesia. Tanto los muertos, los creyentes que murieron y a los que están vivos. ¿Qué va a acontecer? Los creyentes que están muertos van a despertar, van a ser resucitados. Y juntos con los que están vivos, serán todos transformados y van a ascender hasta el encuentro con el Señor. Y esa es la esperanza que nos deja el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo recibió la revelación del misterio del arrebatamiento, pero él no sabía cuándo. Él tenía pensado que ya era inminente, tal es así que él no se incluyó entre los muertos que iban a resucitar, sino él pensó que él iba a ser transformado en el momento en que estaba todavía vivo y alzado hasta el encuentro con el Señor. También hay más significado de la resurrección del Señor. Significa también promesa. ¿Promesa de qué? De recibir recompensa por mi buena labor como creyente. La primera carta a los Corintios, siempre del apóstol Pablo, en el capítulo 3, dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta el evangelio, o el que hace discipulado, el que evangeliza, o el que hace el discipulado, recibirán recompensa, uno más que otro conforme a su labor. El que más trabajó, más recompensa va a recibir. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da garantía de nuestra fe. En esta misma carta, en el capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De manera que tenemos tantos significados del de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir repasando lo que estuvimos viendo. Leímos en nuestra lectura bíblica, que era Lucas, capítulo 24, ¿sí? Lucas capítulo 24, leímos los 7 primeros versículos, ¿se acuerdan? Y que encontramos principalmente que los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y si resucitó y no está en la tumba, vimos también dónde está Jesús. Y el apóstol Pedro nos relata que Jesús subió a los cielos, está a la diestra de Dios, y están sujetos a Jesús, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Están sujetos todos los ángeles, están sujetos todas las autoridades, están sujetos todos los poderes a nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que hay numerosos testigos, citamos algunos, de la resurrección del Señor, entre ellos a los propios ángeles, las mujeres, los mismos discípulos del Señor, 500 creyentes que todos juntos le dieron al Señor resucitado. El mismo apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Cristo Jesús se le apareció al apóstol Pablo y conversó con él. También vimos lo que significa la resurrección de nuestro Señor. Significa certeza, ¿se acuerdan? ¿Certeza de qué cosa? De que Jesús siempre habló la verdad. También significa seguridad, seguridad que es de verdad el Hijo de Dios. También significa testimonio del Padre, testimonio que el Padre aceptó su sacrificio. La Biblia no registra que Dios haya aceptado el sacrificio de otras personas, solamente el sacrificio de su Hijo Jesucristo es suficiente para el Señor. También vimos que la resurrección del Señor significa tranquilidad, tranquilidad de que mis pecados fueron perdonados. También significa esperanza. Esperanza de resucitar de entre los muertos. Significa promesa, promesa de recibir recompensa por mi buena labor. Por mi buena labor como creyente. Significa también garantía. Garantía de nuestra fe. Esta fe en Cristo Jesús es segura, y la palabra de Dios nos da la garantía. Amén. Para ir concluyendo, hermanos, la resurrección de Cristo, esto que hoy recordamos, que ocurrió hace 2000 y poquito de años, ¿qué impacto tiene en tu vida? ¿Qué impacto tiene en tu vida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La historia que les conté del muchacho secuestrado, que le creyeron muerto, al final apareció con vida. ¡Qué felicidad en esa familia! ¡Qué felicidad con la felicidad de los parientes, de los amigos, de los vecinos! Se pusieron felices porque el muchacho pudo escapar de la muerte. ¿Te pone feliz que Jesús haya resucitado? ¿Qué estás haciendo porque tu Salvador está vivo? ¿Le estás sirviendo, le estás honrando, le estás dando culto a un pedazo de madera? ¿Le estás hablando a una estatua? Si es así, ¿no te da vergüenza? ¿Acaso no sabes que Dios prohíbe? Allá en Éxodo, en el capítulo 20, los versículos 4 al 7, uno de los pasajes donde el Señor prohíbe terminantemente la idolatría. Dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si Jesús es tu Salvador, Él te dice que prediques su evangelio. Allá en Marcos 16, el versículo 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio de Cristo Jesús, no el evangelio a una cosa, no el evangelio a otra persona, de otra persona. Si vos decís que sos cristiano y andás hablándole a muñecas y encomendándote a estatuas o rezándole a espíritus raros, ya no te engañes. Estás camino al infierno. No importa que te enojes conmigo. No importa que pierda tu amistad. No importa que ya no me hables. No importa que me bloquees por todo lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué me importa? Me importa y te ruego que todo lo que estoy diciendo revises en tu Biblia. Te ruego que reflexiones palabra por palabra en compañía de tu Biblia. Después, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sabrá qué hacer contigo. Tal vez te arrepientas de ser pecador y te rindas a los pies de Cristo y digas a la resurrección de Jesús que tuvo un gran impacto en tu vida. O tal vez lo lamentes por siempre en el infierno. A mis hermanos en Cristo, les recuerdo y les animo con estas palabras de Jesús, ahora, ante su inminente venida en busca de nosotros. Allá en Mateo, en capítulo 10, dicen los versículos 32 y 33, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, llegamos al final de este mensaje. Y deseo en verdad que tu Espíritu Santo anime a los hermanos a hablar de ti ahora que aún hay tiempo, ya que tu venida, creemos, es inminente. Igualmente deseo que tu Espíritu Santo toque aquellos corazones duros y ya no se resistan a tu gracia salvadora. Y sea glorificado el nombre de tu Hijo Cristo Jesús en sus vidas. Acuérdate de las necesidades de esta tu iglesia Proclamación Cristiana, de aquellos que escuchan y escucharán este mensaje, y derrama sobre ellos, Señor, tu cuidado, tu protección y tu bendición. Por tu Hijo Cristo Jesús, te estoy orando. Amén. La paz de Cristo sea con todos ustedes.